Todo lo que pasa en la ciudad con Facundo Di Filippo. Por la tarde hasta las 17 por Radio UBA. Dieciséis minutos, Facundo Di Filippo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Leandro? Muy bien, no entró mi niña al jardín. ¿No? No, y es raro porque supuestamente en el viejo sistema, si vos tenías un hermanito, bueno, ella tiene un hermanito en el colegio, había como, bueno... Una preferencia, pero bueno, ni eso, la verdad que vi la lista de espera interminable, mucha bronca, porque claro, ahora son los actos, y la gente está con bronca porque los chicos los mandan a cualquier colegio. Vamos a hablar de esto, si te parece. Dale. Convocamos a Virginia González Gas, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Partido Socialista Auténtico. González Gas, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. ¿Qué tal, Virginia? Y bueno, queríamos consultarte porque, bueno, tuve la oportunidad de estar en la última sesión, en realidad la nueva sesión, la única sesión que ha tenido esta nueva conformación de la legislatura, y allí usted planteó, bueno, la necesidad, ¿no?, de poder citar al ministro Bullrich por todo esto que está pasando. Sí, esto es así. En realidad lo que nosotros solicitamos fue no citarlo, sino que el ministro, un proyecto de declaración por el cual el ministro, instábamos al ministro a organizar adecuadamente este sistema de inscripción y volver al viejo sistema hasta que sea aprobado la eficiencia de la inscripción online. El tema es que el PRO negó el tratamiento de este proyecto. Y es una gran complicación porque, así como vos decías que había que el nene entraba al jardín y el hermanito estaba en ese colegio, ahora hay, por ejemplo, casos en los cuales hay tres hermanos que están los tres en distintos colegios. Hay un chiquito que vive en Facultad de Medicina y lo inscribieron en el jardín, en el Argerich. Esto es realmente un descontrol. No se puede vaciar la escuela pública de esta forma, porque si yo tengo un chiquito que va a empezar el jardín, entonces lo que yo necesito hacer es inscribirlo cerca de mi casa o cerca del trabajo, no en cualquier lado de la ciudad. Y esto es forma parte de las políticas de desguace de la educación pública que está llevando a cabo este gobierno. ¿Qué dice el macrismo en defensa de este sistema? Bueno, el macrismo ha sostenido que el sistema funciona, que el número 147 de consulta funciona, pero evidentemente las líneas están colapsadas porque nosotros hemos llamado, los padres han llamado. Hemos intentado hacer la inscripción online y no funciona. Esto forma parte también de la ineficiencia, porque un programa, cuando uno organiza un programa de computador en computación, lo que tiene que hacer primero es probarlo. Y aquí este paso de prueba no se ha realizado. En el día de ayer hubo una actividad que convocaron los gremios frente al gobierno de la ciudad, hubo la presencia de varios legisladores. El discurso común de allí fue que lo que pretende hacer con el macrismo con esto es obligar a las familias a que, para tener una situación más accesible con el colegio, de más cercanía, etcétera, terminen yendo al sistema privado. ¿Usted cree que detrás de esto está esa intención? Sí, esto es así. Es una de las políticas solapadas de destrucción de la educación pública, porque vuelvo a lo mismo, si yo tengo que llevar todos los días a las 7:30 de la mañana a mi hijo desde Facultad de Medicina al Hospital Argerich para que vaya al jardín, evidentemente voy a buscar una solución más fácil, un jardín cerca de mi casa. ¿Qué va a hacer la legislatura con respecto a esto? ¿Va a poder insistir con algún tipo de sesión o algún pedido de presencia del ministro? Bueno, hay una decisión de todos los bloques de la oposición para interpelar al ministro Bullrich, cosa que no creo que sea posible ni que lo consigamos, ¿no? Pero yo todos los mails que me han mandado los padres, miles de mails que he recibido en relación con este tema, yo los he reenviado al Ministerio de Educación, los he reenviado a los al sindicato, a UTE, que está centralizando también la información para hacer para realizar el amparo correspondiente. Bien. Virginia González Gass, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista Auténtico. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, un placer hablar con usted. Igualmente. Un problema este, Facu, ¿eh? Realmente sí. hay malestar, ¿eh? Porque el método funcionaba, claro, con sus imperfecciones, seguramente, pero me da la sensación, y esto te lo digo por experiencia, vos también tenés chicos, digo, uh-huh, funcionaba, digo, los nenes iban al colegio cerca de la casa de uno, si tenía un hermanito iba a ese mismo colegio, obviamente, para facilitar la tarea para de los padres, pero claro, claro, bueno, ahora no, ahora, no sé, este sistema robotizado, andás a ver qué intereses persigue, pero la verdad es que muy eficiente hasta ahora no es. Mira, justamente de la conferencia de prensa del día de ayer que se hizo en la puerta de la Jefatura de Gobierno de Ciudad, salió la posibilidad de hacer una acción de amparo. Ya se hizo una acción de amparo que la hizo UTE, la cual fue rechazada. Es verdad que la situación es diferente porque ahora se comprobó que el sistema está haciendo un disparate, sí, digamos, porque se calcula que hay cerca de 4.000 chicos que todavía no tienen una vacante asegurada para comenzar el año que viene el ciclo escolar. Hay que ver si la vía es esa, la judicial, porque de hecho la vía más institucional, que tiene que ver con la legislatura, está casi truncada de acá a marzo por diversos temas. Primero, porque se terminó el año legislativo, el 15 de diciembre.